Lo que vamos a hacer con esta segunda parte de la clase, vamos a pasar la mayor parte del tiempo hablando de lo que leyeron para hoy, o lo que espero que hayan leído, que es la Sanda, ¿no? Antes de hablar de la lectura, vamos a hablar un poco del, del movimiento al cual pertenece. Amber, ¿puedes apagar eso, por favor? Gracias. Hablemos primero sobre... hablemos sobre el movimiento al cual pertenece este escritor que vamos a discutir. Es un movimiento que se llama Realismo Mágico. ¿Qué saben ustedes de Realismo Mágico? ¿Alguien ha estudiado antes qué es el Realismo Mágico? ¿Sí? ¿Qué sí? Es un estilo de escribir que es popular en Latinoamérica. ¿Mm? Y es... Los cuentos y las novelas del realismo mágico en muchos aspectos son lógicos, ¿no? Todo parece ser de la realidad. Sin embargo, siempre hay algunos elementos que parecen ilógicos o mágicos o de la fantasía. ¿Cuáles son algunos de los autores más conocidos o más asociados con el realismo mágico? Ha estado escribiendo cuentos y novelas. ¿De dónde es Gabriel García Márquez? Colombiano. Muy bien, una cosa que ya dice Gabriel García Márquez en un ensayo que escribió sobre el realismo mágico es que básicamente en interesante lo que él dice es que él escribe la realidad. Sin embargo, la realidad latinoamericana, para personas que no son de Latinoamérica, parecen ser de la fantasía, ¿no? Pero él dice, yo escribo la realidad. Sin embargo, para personas que no son de Colombia, que no conocen la realidad latinoamericana, no parece ser realidad. Entonces vamos a hablar de la lectura, la santa. Ustedes sí leyeron la santa, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, está bien. Pero lo importante es intentar. Bien. Primero vamos a hablar del título. Y obviamente el título, la santa, tiene una connotación religiosa. Entonces vamos a hablar de... Primero... santo. Traten de escribir una definición. ¿Qué es un santo? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de santos? Y ustedes van a hablar de qué es un milagro. Traten de escribir una definición y si es posible, den algunos ejemplos de milagros que han habido. Tomen unos 5 minutos para hacer esto, por favor. Thank you. Y si, si, si es un hombre, se pone el nombre de santo antes de San. San. Podemos decir Diego es un santo o podemos llamarlo San Diego. ¿Este grupo ya tiene una definición de un milagro? Thank you. ¿quién normalmente está después de una composición? Okay. Vamos a leer las definiciones. ¿Quién, ¿quién puede leer la definición en este grupo de un santo? ¿Ustedes saben sus historias? Santos. Veamos, una persona religiosa, esa es una verdadera importante, que es un modelo para los católicos. Que quieren vivir una vida pura. ¿Qué es una vida pura? Una vida sin. Una vida. ¿Cómo se dice sin? Es una buena definición, ¿qué creen ustedes? ¿Está bien? ¿Cómo se dice pecador? ¿Cómo se dice qué? Sinner. Pecador. Sí. Pecador. ¿Y el verbo? Pecado. Pecar. Pecar, sí. ¿Algo mirarlo es? Muchas veces un milagro es la aparición de María muchas veces, ¿no? Muchas veces la aparición de la Virgen María es algo para muchas personas milagroso, ¿no? Y este, sí, lo que pasó con Juan Diego es algo inexplicable, ¿no? Sin embargo, hoy en día vemos en la tradición muchas apariciones de María, ¿no? Yo vi un señor que estaba comiendo lo que se dice. Estaba comiendo chetos, ¿no? Y él encontró un cheto que parecía Jesús. Y él lo guardó. A ver si lo encuentro, se lo enseñó. Y él lo llamó. ¿Alguien sabe cómo lo llamó? Jesus. A ver si lo encuentro, se lo enseño. Pero sí, lo que para él es un milagro, para otras personas es. Entonces vamos a hablar de ese cuento. Lo que van a hacer otra vez en sus grupos, un grupo de cuatro, un grupo de tres, van a tratar de contestar las preguntas de comprensión que están en la página 242. Hay una lista de 16 preguntas. Muchas de las preguntas se pueden contestar con una palabra o cinco palabras, ¿no? No es necesario contestar todas las palabras, si no saben la respuesta, continúen, ¿no? Pero en sus grupos de cuatro, traten de contestar las preguntas. ¿Bien? Vamos a tratar de contestar las preguntas juntas entonces. Empezamos con la primera. ¿Dónde tiene lugar el cuento? En Roma. Roma, Italia. ¿Quién es el narrador? No sabemos su nombre, pero ¿qué sabemos de él? Es un amigo, sí. ¿Por qué está el narrador en Italia? Él no es italiano. ¿Es qué? No, es otra persona. Él es estudiante de cine. Entonces está ahí para estudiar. ¿Y qué relación tiene con Margarito? Sí son amigos, pero ¿cómo se conocieron? Se conocieron porque viven en la misma casa, viven en una pensión, ¿no? ¿Qué es una pensión? Sí, es como un hotel, pero no tiene todos los servicios de un hotel. Es más barato, es para personas que van a pasar mucho tiempo ahí muchas veces, ¿no? A veces viven ahí. A veces está, a veces el dueño de una pensión también vive ahí, ¿no? Es como una casa grande con habitaciones extras que las personas rentan. Entonces estaban ahí en la misma pensión. ¿De dónde era Duarte? ¿De dónde? ¿Qué parte de los Andes? Porque los Andes son unas montañas, ¿no? De Chile hasta Colombia. Él es de Colombia, ¿no? Entonces, es de las montañas de Colombia. También tiene la apariencia de una persona indígena. ¿Qué le pasó a su esposa? Murió. ¿Murió cuándo o cómo? Cuando ella durante el nacimiento de su hija. Sí, cuando su hija nació, ella se murió. La hija también se murió. ¿Cómo se murió ella? Que tenía una enfermedad, pero uno de los síntomas de la enfermedad fue una fiebre. Tenía una fiebre y se murió. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué le pasó a la hija después de su muerte? Sí, bueno, primero la enterraron, ¿no? Enterrar significa poner debajo de la tierra, ¿no? Enterrar. Y el verbo es enterrar. Sí, estaban moviendo todo el cementerio porque el pueblo iba a poner ahí un sistema para el agua, como un contenedor muy grande para agua. Entonces tuvieron que mover, tenían que pasar los cuerpos a otra parte, a un cementerio nuevo, ¿no? Y cuando sacaron, o cuando desenterraron a la madre, ella era como polvo. O sea, ya no existía nada. Sin embargo, cuando desenterraron a la niña, su cuerpo estaba intacto. ¿Qué es polvo? Polvo. La mamá ya está, o sea, después de unos años de estar enterrada, se transformó en polvo. La hija, en cambio, no. La hija se quedó intacta. Otra cosa curiosa. La hija tenía unas flores artificiales, como una corona en la cabeza, ¿no? Y esas flores ya no estaban como antes. Sin embargo, sí pusieron unas flores verdaderas con ella. Y las flores también estaban más o menos intactas y también conservaban el olor que tenían. Después de unos años enterradas, las flores todavía olían, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué fue Duarte a Roma? Sí, no solo él, pero el pueblo y todo el país pensaba, bueno, cuando una persona se muere y su cadáver se mantiene intacto, es un símbolo de la santidad. Oficialmente un santo, hay un proceso muy largo, ¿no? La iglesia no reconoce cualquier persona como santo, ¿no? La iglesia tiene que hacer mucha investigación para probar que la persona sí. Bueno, una de las condiciones creo que tuvo que tener un milagro. Entonces, la iglesia tiene que confirmar muchas cosas. Pero en ese proceso, ¿cómo se llama? De ser santo. Empieza con una C. En inglés también. Entonces Duarte fue a Italia para pedirle al Papa la canonización de su hija. Pregunta número 7. ¿Por qué anotó Duarte sus gastos del viaje con tanto detalle? Pues eso no es tan importante. Número 8. ¿Quién es Rivero Silva? Otra persona que vive con ellos en la pensión es Roberto Silva. Rivero Silva, perdón. ¿A qué se dedica él? Sí, es cantante. Cantante de ópera probablemente, aunque no lo diga, ¿no? Es un tenor. Y muchas veces él estaría en la pensión Y por la mañana él abre las ventanas de par en par y se pone a cantar. Y muy cerca de la pensión había como un lugar donde estaba un león. Y muchas veces cuando él se ponía a cantar, el león empezaba a rugir. Rugir es el verbo para describir lo que hace un león, no es el sonido que hace. ¿Sí? Entonces, Rivero Silva por las mañanas se ponía a cantar y el león en otra parte también empezaba a rugir. Ah, bueno, ya contesté otro. Esa es la contestación a número 10. Ah, perdón. Sí, número 10. Hubo un momento en el cuento cuando Margarito Duarte va a visitar el león con sus amigos. ¿Y qué hace el león cuando lo ve? Antes el león rugía cuando se ponía a cantar Rivero. Ahora cuando Margarito fue a visitar el león, también el león empezaba a rugir. No porque estuviera ahí Rivero, ¿no? Estaba rugiendo porque estaba ahí Margarito, ¿no? Y según la persona que cuidaba al león, a él le parecía que cuando el león rugía, no era un signo de agresión, ¿no? No fue para amenazarlo, sino para compadecer, para demostrar compadecer. Compadecía, ¿no? Que tuvo compasión para la situación de Margarito. De hecho, es un momento que parece algo mágico, ¿no? Entonces, ahora vemos algo mágico. El león entiende a Margarito, entiende cómo se siente. Hay otro, ahora estamos en número 2, hay otro personaje que se llama Lakis. ¿Quién era Lakis? Es griego. Tropezar significa to trip, entonces un tropiezo en este caso es su único tropiezo, su única falta, su único error. Sí, él tenía algunas ideas extremistas en cuanto a la política, pero él conoce al narrador porque estudiaba cine con él también. Sí, o sea, el narrador sabemos que es o que era estudiante de cine, ¿no? Lakis también era un estudiante de cine, eran compañeros de clase. Entonces hay una escena en que la gente, bueno, estos amigos van a un restaurante y es muy tarde y se ponen a cantar y está ahí Duarte y Duarte siempre se lleva con él a su hija, ¿no? Tenía a su hija en un, ¿dónde guardaba a su hija? Sí, es como una caja que se usa para guardar un instrumento musical, el violonchelo. Y otra cosa sobre el cadáver de su hija, es que no pesaba nada. O sea, el cuerpo estaba en contacto, sin embargo, no pesaba. ¿Entienden lo que significa pesar? Tué, ¿no? No pesaba nada. Ella no pesaba nada. Parece ilógico, ¿no? Pero es un elemento del realismo mágico, ¿no? Que tenemos una historia que parece más o menos realista y de repente hay un elemento que parece fantasía, ¿no? Y es eso, que el cuerpo de ella no pesaba nada. Entonces, en Italia, Margarito Duarte siempre la llevaba con él en esta cajita, ¿no? Y hay una escena, como digo, cuando la gente está en un restaurante, están cantando y Duarte los visita y tiene la caja con él. Y Lakis le pidió, oye, ¿tú tocas un instrumento o qué? Y dice, no, y les enseñó qué es lo que él tenía, ¿no? ¿Y cómo reaccionó la gente? Sí, cuando él les enseña a su hija, muchas personas se persignaron, ¿no? Otras personas se pusieron a rezar, ¿no? Y se conmovieron, ¿no? Ver a la niña. Y la que dice, ah, esto sería una buena historia para una película. Quería hacer una película sobre la historia de Duarte y su hija. Después, número 14, ahora es importante otro personaje que se llama César Zavattini. ¿Quién es César? Es guionista, pero también es profesor de cine. Un guionista es la persona que escribe el diálogo en las películas. ¿Sí? Entonces, Zavattini era guionista, pero conoce a los personajes porque es profesor de cine, ¿no? Entonces, Lakis va a su profesor y dice, oye, conocemos a este tipo que tiene a su hija, nosotros creemos que sería una buena película. Y César dice, pues, es muy interesante, pero no es creíble, ¿no? Entonces dice, pues, no es creíble, entonces no podemos hacer una película de ella, ¿no? A menos que ella se levanta, ¿no? A menos que ella se despierte, ¿no? ¿Perdón? Ah, él dice, primero su reacción cuando Lakis le dice, oye, vamos a hacer una película de ella. César dice, pues no es creíble. Pero sería más interesante la película si ella pudiera despertarse, ¿no? O sea, volver a vivir. Poco después, Duarte tiene noticias del Papa, que el Papa quiere hablar con él. ¿Pero puede hablar con él? No, ¿por qué no? ¿Qué le pasa al Papa? ¿Perdón? Ah, es que al principio, cuando él va a Italia, el Papa tiene hipo. Pero con el paso de los años, hay otros papas, ¿no? Y él nunca logra hablar con el Papa sobre el caso de su hija, ¿no? Hay un momento en que parece que va a hablar con el Papa y él tiene noticias que el Papa quiere hablar con él, ¿no? Pero nunca lo ve porque este Papa se muere. Y finalmente el narrador regresa a su país, ¿no? no sabe más. Y 22 años después, el narrador regresa a Italia y encontró otra vez a Margarito. ¿Y cómo ha cambiado la situación de Margarito? Margarito sigue ahí tratando de convencer al Vaticano que su hija es una santa, ¿no? Entonces realmente su situación no ha cambiado para nada. Entonces después de 22 años todavía está en Italia. Todavía. ¿Y cuál era la actitud de Duarte ante esta situación? Y aquí está la parte para mí interesante del cuento. Si se fijan en las últimas palabras del cuento, dice en la página 251, entonces no tuve ya ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él, ¿no? Sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba ya 22 años luchando en vida por la causa legítima de su propia canonización. ¿No? ¿Entienden? O sea, él está pidiendo la canonización de su hija. Sin embargo, el narrador dice, en realidad él no está pidiendo la canonización de su hija. Está haciendo el caso para su propia canonización. Porque después de 22 años sigue con la misma fe que antes, ¿no? Entonces, el santo es él. ¿Por qué es un santo? Porque sigue con la misma fe de antes. ¿Pero por qué es santo? ¿Quién más haría eso? Porque, mira, durante 20... Cuando él le enseña a la gente, a su hija, la gente se conmueve, ¿no? En esa escena en el restaurante, cuando él se quita la tapa de la caja y la gente ve a su hija, su reacción es una reacción religiosa. La gente se persigna, se pone a rezar, se queda en silencio, o sea, están muy conmovidos, ¿no? Y él lleva 22 años haciendo eso. Entonces, por su presencia, él hace que la gente crea, tal vez, ¿no? ¿Solo la gente crea su Es difícil de saber, pero por lo menos hacía que la gente reflexionara un poco sobre su propia fe. Muy bien. ¿Les gustó? ¿No entendieron? ¿No? ¿Ahora entienden un poco mejor? Sí. Sí, puede ser, puede ser. Les recomiendo que si no han entendido, que vuelvan a leer, ¿no? Porque en el examen final es muy posible tener una pregunta sobre esto. ¿Qué más quiero decir de esto? Para mañana ustedes van a leer un cuento, y creo que es un poco más corto, que se llama Dos Palabras, que también... pertenece al realismo mágico. Ahora, pensando en lo que es el realismo mágico, ¿cuáles son los elementos mágicos en esta obra, en este cuento? sea, no han perdido su olor. ¿Qué más? El león. El león. Parece que el león entendía a Margarito, que entendía su tristeza. A ver, ¿había más o son dos? Yo creo que es más o menos. Entonces mañana, para mañana ustedes van a leer otro cuento que se llama Dos Palabras, que también pertenece al movimiento del realismo mágico. Y también vamos a ver una película, no sé si mañana o lunes, que también tiene muchos puntos de contacto con el realismo mágico. ¿Perdón? Se llama... Se basa en una novela. Bueno, nosotros fuimos a Coyoacán, ¿no? En la Ciudad de México, donde está la casa de Frida Kahlo. No sé si ustedes vieron, pero había unos carteles, porque iban a tener elecciones, ¿no? Y parece que Laura Esquivel estaba para hacer una política, ¿no? O sea, iban a tener una elección y ella era una candidata para no sé qué puesto. Muy bien. No, Laura Esquivel. No sé para qué puesto, si era representante o algo. En cada zona de cada ciudad hay representantes. Como representative. Muy bien, vamos a cambiar de tema un poquito. Gracias. ¿No te gusta la de Pedro? ¿No te gusta leer? No. ¿En tu tiempo libre no lees? No. ¿Solo la playa? No. La playa y más playa. ¿Y gusta sacar? Solo lo que es usar el pancho. ¿No? ¿Por qué no te gustó? A ver. Creo que fue aburrida. ¿Aburrido? No es interesante que su hija... No, no me interesa nada de objetos de libros. Me gusta cuentos que son cómicos. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Ah? ¿Te gusta? Que son cómicos. Sí. Pero que sí, tú sabes mucho del de realismo mágico. ¿Hay otros cuentos de realismo mágico? Sí, de realismo mágico que pues tomé una clase. ¿Ah? ¿Y esa te gustó? Sí, porque había muchos temas relevantes a los temas de comunicación y entienden bien quiénes son los personajes y qué están pasando, pues claro, uno se aburre. Pero tenemos que intentar por lo menos, ¿no? Con dos palabras, yo no sé si les va a gustar más, tal vez les va a gustar menos. Pero traten de leerlo. No se frustren demasiado si hay unas palabras que no entienden, eso es normal. Para ustedes, ¿qué querían que sus papás, que hicieran cuando ustedes eran jóvenes? ¿Y qué quieren que hagan ustedes ahora, por ejemplo? Pueden en las frases. Tomen 2 o 3 minutos para escribir una serie de frases así. ¿Cuántas frases? Ah, sí, estás de suerte. ¿Millones tiene acento? No. No. Porque es plural. Millón, sí. Millones, no. Participaciones no tiene porque es plural. Recaudación en la O. Ah, antes de recaudación. País. País en la I. Otra vez tenemos con la palabra país. Tenemos una vocal fuerte y una vocal débil, ¿no? Normalmente cuando eso pasa, ponemos el acento en la vocal fuerte, pero el acento es en país, entonces en la I. Entonces, país, recaudación. No obstante, aseguró en la O que en una obra pública, en la U, se cancelara y que en el caso del circuito interior, la edificación en la O. Y la sustitución en la O de la carpeta asfáltica en la segunda A. ¿Qué es asfalto? Asfalt, pero es un adjetivo. No es ok. Por concreto, hidráulico. ¿Hidráulico en la A? No, no en la A, hidráulico en la A. Ayer se llevó en la O. Una reunión más. O más en la A. Reactivación en la O. Económica, segunda O. Recordó en la O, la segunda O. Créditos. Crédito, ¿sí? En la E. País en la I. Insistió en la O. Y país. No todo. Hay creación. Muy bien, yo sé que esto es muy aburrido, pero. Chicos, por favor, lean bien dos palabras. Yo sé que las lecturas pueden ser difíciles y yo sospecho que parte de la razón por la cual no les gustó hablar de la Santa es porque yo estaba hablando.